te vas, te vas para no volver. Dices que te vas, te vas para no volver. Avísame los dos, siquiera para saber. No me vayas a engañar y te quieras devolver. Que te vas, que te vaya bien. Que no volverás, que requete bien. Si allá te dan más, pues que te lo den. Tú descansarás, pero yo también. Si ya no, no, no, no, no. Como el pavo real que habita en aquel vergel. Yo soy como el pavo real que habita en aquel vergel. En cambio tú eres igual y te pareces mi bien al pájaro pito real que se agacha pa' comer. Que te vas, que te vaya bien. Que no volverás, que requete bien. Si allá te dan más, pues que te lo den. Tú descansarás, pero yo también. Si no, no, no, no, no, no. Cantando me quedo yo, porque por fin ya te vas. Cantando me quedo yo, porque por fin ya te vas. Y le pido mucho a Dios que no regreses jamás, ya que al fin me concedió que te fueras a volar. Que te vas, que te vaya bien. Que no volverás, que requete bien. Si allá te dan más, porque te lo den. Tú descansarás, pero yo también. Si no, no, no, no, no, no, no.